Llevamos, por lo menos en el curso presencial, las chicas llevan un blog donde realizan las actividades que se les envían extracurriculares del curso presencial, y a través de ellas son evaluados. Las chicas comentan o hacen tutoriales sobre lo visto en clases, pues que enseñamos el manejo de sistemas operativos libres. Les enseñamos a programar con el framework Ruby on Rails, les enseñamos a manejar el lenguaje Ruby, les enseñamos los conceptos necesarios de programación, algoritmos, HTML, CSS, desarrollo web, cosas que son necesarias. Hablamos de cosas actuales como las tendencias de diseño web, hablamos sobre los tipos de interfaces que son necesarios conocerlos. O sea, lo que abarca todos esos temas que abarcan el desarrollo web. Y algún otro registro que podamos llevar que no sea interno de las chicas y sus actividades individuales son nuestras redes sociales, donde siempre estamos compartiendo a las personas el proceso de nuestras actividades y cómo va el aprendizaje de las chicas.